Metidos de lleno ya en lo que respecta a la actualidad local y en unas semanas en las que estamos analizando o contándoles toda esa agenda de eventos culturales, lúdicos y festivos, pues vamos a hacer hueco también a una experiencia, un proyecto, un programa que sin duda lo merece. I Love Bugs es el título con el que la Fundación Movex presenta lo que pretende ser una jornada inmersiva. Fundamentalmente, al menos yo lo entiendo así, ahora le preguntamos a su gerente, a Javier Gallego, de concienciación, ¿no? Vamos a concienciarnos en qué estamos haciendo mal y cómo podemos hacer el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta de una mejor forma. Todo ello, evidentemente, es lo relacionado en este caso con la marroquinería y, como digo, con una experiencia inmersiva que, a poco que ya sé, sí que se presenta de una manera muy atractiva y muy interesante y que, a buen seguro, va a captar la atención de todos vosotros. Javier Gallego, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo creo que ahora cuando contemos o nos cuenten no todo lo que tenéis previsto para el 25 de septiembre, que es cuando se va a desarrollar la acción, va a haber mucha gente atraída, ¿no, Javier? Por todo ese sentimiento que le estáis dando a la hora de crear esa expectación, ¿no? Y bueno, la idea es, otros años ya venimos desarrollando un proyecto llamado Leather Connection, donde hemos tratado de vincular la industria de la piel con otros sectores, no solo con el de la moda, como la decoración o los vinos el año pasado. Y este año lo que pretendíamos era intentar llegar al consumidor final, a través de prescriptores, como podáis ser los medios de comunicación, o puede ser o influencer a nivel de internet o personas que tengan cierto poder de decisión, pues llegar al consumidor final, ¿no? Y que el consumidor final pues se plantee preguntas como si sabe diferenciar realmente de qué material está hecho el bolso que compra, si conoce la huella que deja en el medio ambiente ese bolso dependiendo de dónde esté hecho y de con qué material y de qué manera, de qué forma, y si se imagina cuántas personas viven detrás, ¿no? No solo con la producción, sino con el diseño, con la distribución y demás, ¿no? Porque al final es una llamada un poco de atención y de sensibilización hacia el respeto y el cuidado por el medio ambiente, pero al mismo tiempo para que seamos conscientes de que si se eliminan puestos de trabajo, si hay, digamos, un efecto en la economía, es debido a que compramos muchos productos hechos en terceros países donde no siempre se respetan ni las reglas del medio ambiente, ni siquiera las laborales, ¿no? Y que hay países con explotación infantil, hay países donde no hay prevención de riesgos laborales, y eso supone un menor costo, evidentemente, en el mercado, ¿no? Con lo cual, si queremos que la industria a nivel europeo y a nivel nacional vaya más, pues tenemos que hacer una tendencia cero en el proceso de fabricación a nivel de residuos, y como consumidores pues tenemos que apostar por productos hechos en nuestra zona para evitar así también pues todo lo que supone a nivel de contaminación los traslados de mercancía desde un país en Asia, por ejemplo, hasta Europa o hasta nuestra zona, ¿no? Y es que al margen de esa concienciación de la que ahora vamos a continuar hablando, este proyecto lo que va a poner de relieve es algo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no, Javier? La apuesta por la sostenibilidad que hace el municipio de Ubrique en el sector marroquinero, ¿no? Sí, de hecho, el evento en sí es solo una parte del proyecto, ¿no? Desde hoy mismo se ha publicado la primera información sobre el proyecto en las redes y en nuestra página web, y a partir de hoy pues vamos a ir dando datos sobre lo que se refiere a los tipos de pieles, a la influencia que tiene un tipo de curtición u otra, a las diferencias que hay a nivel de huella que dejamos en el medio ambiente en productos elaborados en Ubrique con respecto a productos elaborados en países más subdesarrollados. Es decir, la intención es facilitar información que permita educar al consumidor para que tome las decisiones de compra de una manera más consciente y que contribuyan al futuro de Ubrique, ¿no? Quiero dejar claro que no es que estemos haciendo aquí las cosas mal, pero que las podemos hacer mejor y podemos diferenciarnos aún más de cómo se hacen en terceros países como China, India, que tienen están ocupando una parte importante del mercado, ¿no? Por eso, pues facilitar información para que se conozca la importancia de usar la piel, desmitificar un poco el que haya matanzas de animales para la obtención de la piel. La piel representa ni el 5% de lo que obtiene un ganadero por el total de la venta del animal. Dar datos como que el consumo de carne en el mundo, que es de donde utilizamos las pieles, al final es un subproducto de la industria cárnica, pues el consumo de carne en el mundo se ha incrementado de manera ininterrumpida en los últimos 45 años debido al incremento de la población mundial. Y luego pues dar una serie de recomendaciones sobre las aplicaciones, la usabilidad, es decir, intentar frenar un poco el ritmo tan acelerado que está llevando todo el fast fashion y la moda pronta de la mentalidad de usar y tirar, y volver un poco a los orígenes de materiales nobles como la piel, que permiten una mayor durabilidad y uso a lo largo del tiempo del producto, incluso poderlo reciclar o reutilizar, ¿no? Como decíamos, el día 25 va a ser, digamos, el colofón a un proyecto que, como decías, ha arrancado hoy mismo. ¿Dónde vamos a poder ver todo esto, toda esta información, todas estas imágenes, todos estos datos que vais a ofrecer? Sí, pues como te decía, a través de la página web se va a crear ese blog que vamos a ir alimentando 3 días a la semana para que vayan obteniendo todo tipo de información. Lo vamos a acompañar de imágenes y vídeos que se van a utilizar tanto en el día 25 aquí como a nivel de dossier de prensa. Antes decía que el evento en sí era una parte del proyecto, porque durante el evento además vamos a montar una exposición relacionada con este tema de sostenibilidad y de economía circular en el patio, en los exteriores de MOVEX. Hemos estado recopilando residuos. Desde aquí quiero agradecer la colaboración de varias fábricas de piel y de básica que nos han facilitado la recogida. Y en esa zona exterior pues se va a mostrar un poco el efecto que tiene la fabricación y el consumo de determinados productos, ¿no? Mediante una exposición tanto de fotografías como de basura en sí, de los residuos que se generan, ¿no? Luego en el interior, además ahí en la zona exterior va a haber una serie de proyecciones de vídeos animados para que se vea ese impacto, y una vez en el interior pues sí va a haber una interacción de los visitantes con audiovisuales, va a haber una academia de danza como la de Paola que están colaborando, el Curtido también está colaborando, y eso será en el hall de entrada a MOVE, donde estamos realizando un vídeo para poner en valor la forma de trabajar de Ubrique. Y cómo queremos reducir a cero ese tipo de generación de residuos. Y en la planta alta, pues también se va a montar una exposición de artículos que ya se están haciendo por parte de algunos diseñadores, colaboradores, algunos de ellos, casi todos, en Ubrique, y que pretenden precisamente eliminar los residuos y utilizar esos residuos como base para nuevos productos. Uh-huh. Por tanto, va a ser una experiencia abierta al público, por eso que decías, ¿no? De que la intención sobre todo es llegar al público final, y qué mejor que abrir esas puertas, ¿no? Al público final, aunque también pues se le va a invitar a medios de comunicación, influencers y demás, que son al final los que van a darle ese espacio, ¿no? En sus diferentes medios. Sí, digamos que desde ahora al día 25 vamos a estar a través de la web y de las redes sociales informando, dando datos relevantes para la hora de tomar la decisión de compra y decidir por un tipo de producto u otro, o por el hecho en un país o en otro. Y el día 25 pues inauguramos esa exposición tanto en el exterior de MOVE como en el interior, y hacemos la puesta de largo, digamos, pues con los audiovisuales y demás, ¿no? La parte de exposiciones temporales se quedan tanto en el interior como en el exterior hasta Navidad, y la parte, digamos, de danza y experiencia inmersiva pues la vamos a grabar y la vamos a compartir a través de redes para que quien no pueda venir pues pueda también visualizarla. ¿Y solo un día, Javier? Vamos a hacer un ensayo general el día previo para todos los colaboradores y personas que quieran venir, y luego el día 25, ¿no? Ya solo con contarlo a los colaboradores nos están pidiendo alargarlo. Y vamos a intentar que si tiene aceptación, pues hacerlo también el viernes 26, pero eso está todavía en el aire, dependiendo un poco de la disponibilidad de todo el material, y sobre todo del número de personas que se inscriban, ¿no? Lo que sí estamos pidiendo, por favor, es que nos manden un correo a hello@movexct.com o llamen directamente al 46 12 92 para reservar la plaza y así ver si hay volumen suficiente para hacer los dos días, ¿no? El día de ayer se mandaron invitaciones vía WhatsApp y hoy se ha comunicado por redes, y la verdad que esperamos que sí, ¿no? Porque ya tenemos más de 80 confirmaciones y hace 24 horas que hemos empezado con la difusión, con lo cual yo creo que intentaremos que el 24 pueda asistir 100 personas para el ensayo general, el 25 otras 100, y si hay gente suficiente, pues lo podremos alargar al viernes para que otras 100 personas pues puedan disfrutar de la experiencia. Por eso decía, ¿no? De un solo día, porque lo cierto es que se plantea como una actividad muy, muy interesante y que va a generar el interés, y además también por todo el trabajo, ¿no? Que conlleva por todos vosotros de todo esto, bueno, iba a decir todo este mes, pero no es un mes, porque ya lleváis trabajando mucho tiempo en esto, pero también este mes de darle contenido, dotar de contenido a este proyecto, para que luego solo sea un día, ¿no? Y se quede un poco ahí, se os quede un poquillo ese regustillo, ¿no? Sí, bueno, no, un día es solamente la parte de espectáculo, que mezcla danza con audiovisuales y demás. Las exposiciones se quedan hasta Navidad. Ajá. Y va a estar abierto en el horario del centro para que puedan visitarlo todos los ubriqueños que quieran, ¿no? Pero sí, como bien decía, a nosotros también nos sabe a poco, ¿no? Si hay gente que quiere visitarlo, porque como bien decía, no solo un mes, llevamos tres meses, ha habido tres personas liderada por Ana Vázquez, investigando los archivos municipales. Tenemos colaboradores, tanto internos como externos, empresas con la gestión de residuos, el curtido que está haciendo una parte ornamental para la decoración, la academia de baile que están ensayando las coreografías. Entonces, poder realizarlo más de un día, creemos que puede ser pues el colofón para nosotros, una satisfacción, ¿no? Dentro del contenido, y cuando hablamos de cómo se hace la forma en Ubrique, pues han estado recuperando para poner en valor pues cómo se han hecho las cosas en los dos últimos siglos, ¿no? Y hemos tenido información además relevante, muy interesante, a nivel de qué profesiones, qué tecnología se ha incorporado en cada época, en cada fecha, y a nivel de comunicación, a nivel de venta, incluso desde cuándo Ubrique tiene presencia internacional, ¿no? Uh-huh. Y datos tan curiosos, pues, como que en el pabellón de España, en la Exposición Universal de París de 1932, ya había fábrica de Ubrique, había artículos de Ubrique, o en la de Chicago de 1959, ¿no? Con lo cual, pues, como tú decías, aunque haya elementos y una exposición temporal, el poder verlo además en audiovisual y con esta experiencia inmersiva, pues estamos pensando en poder alargarlo y ofrecerlo en más de un día, no solo una jornada. Datos curiosos e información de mucho interés, ¿no? Porque hablábamos fuera de micrófono, ahora estaba viendo aquí algunos de las imágenes, alguna de la información que vais a compartir en estos días, y uno de los apartados, el cuero vegano, ¿no? Que hay mucha, no controversia, sino desinformación, ¿no? Acerca de ese término, ¿no, Javier? Sí, al final, cuando hablan de cuero vegano, no es cuero, es decir, es un plástico, para que todo el mundo me entienda, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde vamos a intentar comunicar. Se están haciendo una serie de elementos, pues los años que tardan en descomponerse distintos materiales, ¿no? Los PVC, que hay muchos de los accesorios de moda hechos en PVC, no se pueden destruir. El poliestireno, por ejemplo, tarda 1000 años en biodegradarse, el polipropileno otros 1000 años en degradarse. Entonces, bueno, queremos que el consumidor final preste atención a la etiqueta, a los componentes, y sepa diferenciar los distintos materiales, para que sepa realmente qué está comprando, ¿no? Y qué es lo que quiere, que pueda decidir qué quiere, ¿no? Cuando las empresas utilizan ese cuero vegano como atractivo de venta, hay que decirle al consumidor que el cuero vegano no existe, que es un término de marketing, y que además el que lleve la palabra vegano no tiene por qué significar que sea natural, que sea ecológico, que sea sostenible, ¿no? Y que las alternativas veganas realmente no son una alternativa al cuero, sino una alternativa al poliuretano, ¿no? Con lo cual, pues, esta labor de sensibilización y de educación es la que creemos que nos corresponde a los agentes del sector. En este caso vamos a liderarlo nosotros, y que creemos que puede influir en el en el futuro en que un consumidor, a la hora de comprar un bolso, un cinturón, una cartera, pues que mire la etiqueta, que mire la composición y que sepa realmente qué está comprando y qué efecto tiene lo que está comprando en el medio ambiente. Es que iba a decir que es curioso, pero es que no, es que es hasta peligroso el confundir estos términos, ¿no? Porque una palabra como el término vegano, que va asociado a todo esto, ¿no? De sostenibilidad y demás, en este caso de la piel, es todo lo contrario. Y al final, esa desinformación, pues acarrea todo esto que estamos hablando de esos malos hábitos, ¿no? Al menos dar la información, luego ya que el consumidor haga lo que quiera, pero que sepa que está muy equivocado, ¿no? Esa es un poco la intención, ¿no? Que el consumidor pueda decidir, pero de una manera consciente, porque nos parece que en la mayoría de los casos la decisión se toma de una manera inconsciente y debido al marketing, a la utilización de esos términos, acompañado a que cada vez más se simulan a nivel estético, a nivel de olfato, a nivel de textura, de tacto, materiales que parezcan piel, hace que parezcan cada vez se parezcan más a la piel, pues todo eso hace que el consumidor esté confundido, ¿no? Y la idea es pues trabajar para que sea capaz de diferenciarlo y tome la decisión acorde con esa información, ¿no? Para eso hemos tenido también la colaboración del clúster de la piel de Barcelona. Ya venimos trabajando hace tiempo con Igualada y ellos pues nos han facilitado muchísima información que vamos a compartir a través de redes y que vamos también a utilizar para la presentación del día 25. Eso te quería decir, ¿quiénes estáis implicados aparte de Movex? ¿Perdón? ¿Que quiénes estáis implicados? Porque hablas en plural cuando hablas de la organización, ¿quiénes estáis implicados? ¿Quién colabora con vosotros en la organización de todo esto? El proyecto lo lideramos nosotros desde la Fundación Movex, está financiado por la Diputación de Cádiz, pero ya desde hace unos meses pues contactamos con otras instituciones y organizaciones y tenemos la colaboración de ASEMA, la Asociación Nacional de Fabricantes de Marroquinería, que vendrá su presidente a acompañarnos el día 25. Tenemos también al Leather Cluster Barcelona y a la Asociación de Curtidores de Igualada. Tendremos por aquí seguramente a Xavi Badía en representación de ellos. El Ayuntamiento de Ubrique, hemos mantenido varios contactos, varias conversaciones ya con el concejal del ramo, con José Gabriel Calvente, con la empresa Básica, que nos reunimos precisamente esta semana después de habernos facilitado datos muy curiosos con respecto a la recogida y tratamiento de los residuos, colectivos como los que mencioné antes, Academia de Baile, Curtido y demás. Es decir, yo creo que de los Leather Connections que se han hecho hasta el momento y los eventos que hemos montado por nuestra parte, pues este es el que más trabajo previo ha supuesto y el que a nivel de contenido pues va, yo creo, a tener un mayor impacto. Uh-huh. Sobre todo es diferente, ¿no? O al menos la manera de, no sé si la manera de trabajar, pero sí la manera de presentarlo va a ser diferente a lo que habéis hecho anteriormente, ¿no? Es bastante diferente, te puedo decir que no solo en Ubrique, sino prácticamente en la provincia de Cádiz, ¿no? Sí. El formato que vamos a utilizar para la presentación, si alguien pasa por MOVE estos días va a ver que hemos tenido que desmontar el mobiliario, sí. Y la zonas de trabajo, de recepción del hall por completo, y de verdad que va a ser una sorpresa para quien venga. No quiero desvelar todos los detalles, que me están haciendo señales mis compañeros para no eliminar el efecto sorpresa, pero creo que va a ser algo muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Por eso decía yo, la idea de todas formas es que, además de sensibilizar al consumidor final, es también que como sector seamos conscientes de que el trabajar en pro de reducir los residuos a cero puede hacer que nuestro sector sea más competitivo a nivel global, ¿no? Y que eso no depende ya de cada uno solamente, sino que tenemos que trabajar en conjunto, en equipo, para poder, digamos, luego comunicarlo y comunicar la forma de trabajar de ubrique. Además, incluso con cierta, entre comillas, dureza, ¿no? Al final vemos que las campañas en este sentido que mejor funcionan son las que de verdad nos hacen tener un contacto real con los perjuicios que estamos creando, que estamos generando al medio ambiente, y nada mejor que verlo de primera mano. Al final te ponen un vídeo, bueno, es un vídeo, pero si lo vives de primera mano, en primera persona, pues al final es como va a calar más, ¿no? Totalmente. De hecho, una de las zonas que vamos a... la principal, la de entrada, va a ser una zona bastante incómoda para el visitante, ¿no? Porque creo que, como tú bien dices, las campañas que se han hecho en contra de la piel y del cuero han sido muy agresivas, uh-huh. Y creo que es hora de que nosotros también digamos que el plástico es un material que deberíamos reducir su uso, y que por contra, aunque la fama se le haya dado al cuero, pues el cuero es un material mucho más sostenible y mucho menos dañino que lo que puedan ser los plásticos y todos los derivados. Bueno, pues como no quiero desvelar más de lo que podemos o que puedes, y como no quiero tampoco que te hagan gestos tus compañeros ahí, Javier, te voy a dejar una pregunta más en el aire acerca de todo esto. ¿Qué más nos falta por contar un poco a la hora de entender qué es I Love Bags y qué otra información se nos ha podido quedar atrás? Bueno, yo creo que el objetivo principal es que la gente reflexione, y que reflexione sobre el poder que tenemos cada uno individualmente como consumidores. Que rechace lo que no necesite, porque se está acumulando en zonas como el desierto de Atacama en Chile, en África, una cantidad de residuos desorbitada que se puede ver a vista de satélite desde el espacio, ¿no? Que reduzcamos el consumo a lo realmente necesario, y que volvamos a reutilizar, a reciclar, a reparar todo lo que se pueda reparar, reciclar o reutilizar, ¿no? Que reincorporemos a la tierra residuos orgánicos y que evitemos el uso de otros materiales que no se descomponen o que tardan mucho más tiempo en descomponerse de los que nosotros vamos a estar en este planeta, ¿no? Mm. Y luego, por último, que aquellos que ya lo hacen, pues que resistan, ¿no? Que todo esfuerzo cuenta, por pequeño que nos parezca. Y como dato, y lo estamos preparando para una de las píldoras de comunicación, el ejercicio que siempre decimos es, mira en tu casa a ver qué cantidad de plástico y qué cantidad de basura generamos cada día, o mira en tu empresa, en tu fábrica, qué cantidad de contenedores se generan al día, o miremos como pueblo qué cantidad de residuos generamos, ¿no? Y creo que cuando vayamos contando y dando algunos datos en este sentido, pues nos vamos a sorprender bastante, y vamos a ver cómo cada pequeño esfuerzo cuenta. Bueno, pues todo eso en relación a ese proyecto I Love Bags, que bueno, pues del que ya podemos ir conociendo más acerca o en las redes sociales de Movex, también en esa página web, y un proyecto que os tiene ocupando gran parte del inicio del curso, podríamos denominarlo así, porque también quería preguntarte, Javier, por esos cursos, ¿no? Que ya a la vuelta de la esquina, y una vez que concluya todas las fiestas en el municipio, pues van a arrancar, ¿no? Unos cursos que vienen también financiados por el IEDT, y del cual hablaba el alcalde Mario Casillas, un total de 225 solicitudes, Javier, que hablan a las claras de la importancia, ¿no? de esta formación. Pues sí, empiezan justo el lunes después de feria, el día 15, uh-huh. En horario de tarde. Y como tú decías, pues la aceptación que ha tenido a nivel de inscripciones ha sido bastante interesante, ¿no? Pues más de 200 personas han solicitado la inscripción para 45 plazas, cada curso 45, no, perdón, 48, cada curso son 16 alumnos. Y bueno, aquí lo tenemos todo preparado, herramientas, materiales, hemos estado ya en varias reuniones con los profesores de la Escuela de Artesanos y con los nuestros propios. Y la verdad que se está poniendo mucha ilusión para intentar que estos cursos tengan el mayor impacto posible, y que el IEDT, pues el año que viene, si lo tiene a bien, en lugar de una edición, podamos hacer dos al año, ¿no? Una en el primer semestre a nivel de profundización para los que ya han hecho este curso, y otra en el segundo semestre que sea básico para otra jornada de alumnos que puedan hacer el inicial, ¿no? De esta manera, pues cubriríamos un poco la demanda, y con este número de inscripciones yo creo que tanto el IEDT como Diputación pues van a ser sensibles y van a seguir apostando por este tipo de formación, ¿no? En la que además la mayoría de los inscritos es de Ubrique, pero también hay varias personas que se han inscrito de otras poblaciones, no solo de la sierra, sino hasta de la bahía, ¿no? Con lo cual es un dato interesante también conocer cómo el sector llama la atención y capta personal dispuesto a ofrecer su servicio en la empresa marroquinería de otras poblaciones de la provincia. Sin ninguna duda, digo, destacaba el número de solicitudes porque es vuestro aval ahora, ¿no?, a la hora de llamar a las administraciones para que apoyen este tipo de iniciativa. Y te quería preguntar por eso, porque leía que el 40% aproximadamente era población local, los solicitantes, y al ser por sorteo, Javier, no sé si nos puedes dar algún baremo de en qué porcentaje, ¿no?, son alumnos, van a ser alumnos ubriqueños o de incluso fuera de la comarca. Pues no tengo todavía yo el dato, Rubén, porque precisamente en esa reunión, ese día de sorteo, no estuve yo presente. Y justo después fue el periodo de vacaciones, entonces nos hemos incorporado nosotros y estaban precisamente de vacaciones en el ayuntamiento, y hasta esta semana que nos volvamos a reunir no tengo el dato, pero a nivel técnico sí he podido hablar con algunos de ellos, y por gente que conozco que han llamado, sé que la mayoría son del pueblo. Pero es verdad que había solicitudes de Arco, Villamartín, Prado del Rey, El Bosque, incluso de Jerez, del puerto de Santa María, ¿no? Entonces, no sé, como no estuve presente, eso fue justo el día que iniciamos las vacaciones nosotros y no estuve ese día del sorteo, no te puedo dar el dato, pero en unos días me imagino que lo sabremos, ¿no? Porque me consta que desde el ayuntamiento han estado ya llamando a los que van a ser los participantes, a los seleccionados finalmente. Bueno, era solo por hacernos una idea, porque ya que teníamos el dato de las solicitudes, pues por saber un poco. Bueno, pues si no me equivoco, Javier, el 15 de septiembre va a empezar el curso de corte y montaje en piel y biledón, que no hemos comentado los nombres. El 3 de octubre el curso de ensamblado y costura en el sector de la marroquinería. Y ya desde el 6 de octubre al 7 de noviembre el curso de pintura envasado y control de calidad. Son formaciones de entre 70 y 110 horas aproximadamente de formación, ¿no? Sí, esto ha requerido un trabajo previo en los meses anteriores. Se han estado elaborando sendos manuales para cada curso, donde además de la información que puedan tener directamente por parte de los profesores, pues van a tener información blanco sobre negro sobre cada parte del proceso correspondiente que ha estado diciendo. Se han preparado ejercicios y se ha contado con materiales para poder hacer esos ejercicios, que luego al final del curso pues se puede ver la evolución del alumno, y lo ideal pues que este tipo de cursos se mantengan y que incluso se pudiese alargar un poco la duración, puesto que en un curso corto pues la información que se va a facilitar es básico, es más una toma de contacto, pero con los manuales y las herramientas que se le van a facilitar, pues lo que pretendemos que sea un poco pues punto de una partida, toma de contacto, y que puedan seguir profundizando a posteriori en las distintas áreas, ¿no? En el corte, en la costura y en el montaje de bolsa. Un punto de partida. Pues eso, junto a otras acciones que, si te parece, Javier, las dejamos emplazadas para más adelante, ya llegarán en los meses de octubre y siguiente. Por cerrar, no sé si se nos queda algo atrás de todo esto que hemos hablado, Javier. No, simplemente invitar a los oyentes a que nos sigan. Como dato, antes cuando me has preguntado las colaboraciones, nosotros en junio otorgamos en Amber, en el desfile de fin de curso, el premio a la alumna que mejor utilizaba la piel. Esa colección está relacionada con el uso de residuos y va a estar aquí también la semana del día 25 acompañándonos. Y vamos a poder ver su colección, con lo cual, pues nada, animar a que nos sigan por redes y vayan obteniendo toda esa información y que la compartan para que lleguemos a cuantos más consumidores finales, pues mejor. Pues con ese llamamiento nos quedamos, y el agradecimiento, Javier, por estar siempre pendiente a nosotros y dispuesto a entrar a compartir toda esta información. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenos días.